usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Estamos en comunicación directa con la provincia de San Luis. Está allí Elías Adre, que es el representante o está a cargo de la delegación en aquella provincia de la Defensoría del Pueblo de la Nación y que han lanzado un foro así denominado por la recuperación de la Defensoría. Elías, un gusto de que podamos hablar y que nos podamos interiorizar de cuál es la finalidad que persigue cuando ya la simple enunciación de recuperación de la Defensoría está dando una idea, ¿no? Bueno, muchas gracias por darme este espacio. Exactamente, el foro por la recuperación de la Defensoría del Pueblo de la provincia. ¿Por qué este foro? Hemos, varias agrupaciones y personas, hemos formado este foro y lo hemos creado con el objetivo de recuperar la Defensoría del Pueblo de la provincia. Una entidad que si bien está, existe, su representante directo, que es el Defensor del Pueblo, no existe. Ajá. Porque es un cargo que se encuentra acéfalo ya desde el año 2008. La idea sería designar entonces el Defensor de San Luis. Exactamente, la idea de la creación del foro es para que la provincia, el Poder Legislativo Provincial, trate la modificación de la ley, ¿está bien? Y que designe un defensor. ¿Y cuál sería el motivo por el cual ya van 3 años sin que esto haya ocurrido, Elías? ¿A qué se debe? La última vez que se designó un defensor, que se eligió el Defensor del Pueblo en la provincia, fue en el año 2001, ¿está bien? El doctor Sopeña fue el defensor hasta el año 2004. En el 2004 se le acaba el mandato y queda a cargo del doctor Toranzo. En el año 2008, ¿está bien? La legislatura lo desconoce como Defensor del Pueblo y el cargo queda acéfalo. La modificación de la ley que nosotros planteamos también es porque el mandato del Defensor del Pueblo provincial tiene la duración de 1 año. Yo creo que es un periodo corto para lo que es la Defensoría del Pueblo. Sí, normalmente, digámosle al oyente que estos mandatos de los defensores fluctúan entre 4 y 5 años, ¿no? Exactamente. Antes duraba eso, nada más que hubo una modificación y empezó a durar 1 año. Creemos que es insuficiente para la labor del defensor. Claro, ese es un aspecto del asunto, pero el otro es que acá en San Luis, por lo menos, y si yo no entiendo mal, ni siquiera 1 año, porque no ha sido designado el nuevo defensor. Exactamente, la legislatura no ha tratado el tema de la Defensoría del Pueblo de la Nación, entonces no existe. También no hay un defensor a cargo de la institución. Bien, ¿y hay alguna explicación a esto? ¿Alguna explicación, me refiero, tanto oficial como extraoficial? ¿Ocurrió algún episodio como para que lleve a quienes tienen la responsabilidad de cumplimentar con la ley de designar? Nosotros estamos en tratativas para ante la Comisión de Derecho Constitucional, ¿está bien? De Asuntos Constitucionales de la Legislatura, para pedir una audiencia, ¿está bien? Estamos esperando para que nos den la respuesta de por qué no la designación de un defensor del pueblo. Extraoficial es que no se ha tratado el tema. Bien. Si bien ha habido legisladores que han tratado de imponer el tema, no se ha tratado. Bien. Normalmente, yo hablo en función de la experiencia en otras provincias y en otros municipios, sí. Estas cosas suelen organizarse, Elías, en torno a que aparezca una personalidad lo suficientemente convocante e interesada como para poder proponerla a ella como candidato a defensor del pueblo y que a partir de ahí los distintos grupos o cuerpos que integran a su vez las legislaturas lo tengan en cuenta para su designación. ¿Ha aparecido allí algún candidato, alguien que impulsado tenga interés y a su vez la sociedad lo vea con buenos ojos como candidato a defensor? Yo creo que como recién el tema se está instalando en la sociedad, ¿está bien? A partir de la creación del foro y de esto, todavía no hay una persona fuerte, ¿está bien? Pero yo creo que al transcurrir el tiempo se van el propio Poder Legislativo va a ir va a ir viendo los nombres. Elías, ¿quiénes integran el foro? ¿Qué instituciones o qué representantes lo integran? El foro está integrado por personas de la sociedad en general, ¿no? Pero acá lo que nosotros, los que estamos representativamente, es Jorge Holguín, que pertenece a DEUCO, Mariña Figliotto, que pertenece a INADI, la delegación San Luis, Roberto Espinosa, que es ambientalista, expresidente de FUAPRA también, que es la Federación de Organizaciones Ambientalistas y Protección de Animales de la provincia de San Luis, y quien les habla, Elías Adre, que yo soy de la delegación de la Defensoría del Pueblo de la Nación, acá en la provincia. Bien, ¿hay alguna meta en el tiempo, me refiero inmediata, que se pueda cumplir? ¿Están ustedes esperando algo? ¿Van a proponer algo? Y lo que hacemos nosotros es proponer que la legislatura trate este tema, ¿está bien? El primer objetivo es que se empiece a tratar y que se implante en la sociedad el hecho que es necesario y es fundamental la figura del defensor del pueblo provincial para la provincia. Muy bien, Elías Adres, muchísimas gracias por este contacto y seguimos atentamente la evolución de este empeño, de este intento que están haciendo ustedes a través del foro por la recuperación de la Defensoría de la provincia de San Luis. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y quedo a su disposición. La gente y su defensor, un programa de radio que es un puente entre el Ombudsman Nacional y la comunidad, distinguido y premiado por el Grupo de Comunicación Broadcasting con Diploma de Honor, el Consejo Profesional de Relaciones Públicas, mención especial en la categoría Relación con la Comunidad. La Defensoría del Pueblo de Tucumán, por darle permanente difusión. Premio Rattel K, Diploma de Honor Broadcasting. Premio AMCAT, de la Asociación de Radiodifusores Católicos Argentinos. Declarado de interés por la Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza y por la Cámara de Diputados de la Nación. Mención especial del Consejo Deliberante de San Francisco, Córdoba. Faro de Oro, Gaviota Federal. La gente y su defensor. Difundido por más de 200 radios desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. La gente y su defensor. Producción ejecutiva, Walter Freites y Diego Zaguán. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción, Nelly Durán Gianotti. Edición, Andrés Naranjo. La gente y su defensor. Al servicio de todos los ciudadanos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.